Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Una selección de ilustraciones de los cortos del cineasta Gobelín permanece expuesta en la Galería de la Cafetina del Cine 8 y Medio y en el Parque Recreativo y Cultural Cumandá. Esta exposición es una actividad que se presenta en el marco del Festival Eurocine y estará abierta al público hasta el 21 de septiembre. El popular artista uruguayo Rubén Rada recibió el premio a Mejor Álbum Instrumental Fusión World Music por el último disco Amoroso Pop. En una ceremonia realizada en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires, Rada además subió a escena para interpretar junto al guitarrista Nicolás Ibarburú y Roberto Pettinato en saxo el himno Rock de la Calle. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.